Segundo de Samuel. Este es un resumen del libro de Segundo de Samuel en menos de 2 minutos. Segundo de Samuel simplemente continúa la historia del libro anterior. Tienes 24 capítulos, 695 versículos que explican la consolidación y triunfos del rey David sobre el país de Israel. En los capítulos 1 al 10 puedes leerlo. Así también como nos presenta los fracasos del rey David en los capítulos 11 al 24. El capítulo 7 es central en el libro porque explica cómo Dios hace un pacto especial con David, asegurándole que de su descendencia vendría el rey Mesías. El capítulo 24 también es importante porque menciona cómo fue elegido el lugar donde se construiría perdurablemente el santuario de Dios. Esto ha sido un resumen del segundo libro de Samuel en menos de 2 minutos.